corriendo a tus brazos, voy sediento de tus labios, ocultando entre mis días tanto error, tanta mentira. Deja que me caiga, deja que me muera en vida. Voy fingiendo que soy fuerte, que estoy vivo y sigo inerte, ocultando mil fracasos, destrozándome en pedazos. Deja que me vaya, deja que marque mis pasos. Deja que me caiga, deja que rompa mis lazos. Y estoy columpiando de un atardecer, esperando que el sol se lleve los restos de mi ser. Espérame mientras guardo algún recuerdo de papel. Llévame donde el tiempo no es el tiempo, donde el mar se funde con el cielo, donde Dios aguarda. Llévame esta vez. Hablando de tu vida, cómo curas mis heridas, salpicándome despacio de tus sueños con tus manos, dándome el recuerdo que estuviste a mi lado, dándome en silencio ese día anhelado. Y estoy columpiando de una mano, esperando que el sol me traiga los restos de mi ser. Espérame mientras guardo algún recuerdo de papel. Llévame donde el tiempo no es el tiempo, donde el mar se funde con el cielo, donde Dios aguarda. Llévame, espérame mientras guardo algún recuerdo de papel. Llévame donde el tiempo no es el tiempo, donde el mar se funde con el cielo, donde Dios aguarda. Llévame esta vez.